La radio es un arte marcial. ¿Qué país es este? La idea de radio libre causa pánico a los gobiernos de antes y de ahora. Los grandes medios de comunicación dicen todo lo mismo. Somos capaces de volver a inventar el mundo. Ah, qué canico. ¿Qué país es este? Corazón de la palabra. Un pueblo en acción. Caminemos y empecemos a recorrer un sonido musical, un sonido jamás visto, un sonido que viene desde el fondo de la tierra, un sonido que viene desde la tierra, desde los llanos, desde la historia. Esta es la bandera. Somos el hoy, el ayer y el futuro. Escucha Corazón de la palabra. Programa de lenguas, lingüistas y lengüeros. Lunes de 3 a 4 por Radio Zapote. 16 años de rebeldía sonora. Me presento, soy el esclavo de rap, sí. Soy Juan Santa, el MC que a ti te daña, puesta que no te engaña. Rapila en la manga, buen rap que son como vitaminas para el alma. Un sueño me acompaña, desde el terrero Puebla a la Ciudad de México. Anda, dime quién me para, que pensaban engreídos, que yo por ser un indio totonaca estaba perdido, tontos. No saben que de dónde vengo. Muy buenas tardes, queridos Radio Zapotes, Radio Escuches y Radio Escuchoas que están sintonizando la frecuencia libre de Radio Zapote. Estamos con Juan Sant en cabina. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo andas? Muchas gracias por visitar las cabinas aquí en el Corazón de la Palabra. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y gracias por la invitación a este espacio. Aquí andamos, rolando en la ciudad. Pues muchas gracias por haber venido a Radio Zapote, una radio libre y autónoma, Juan. Estamos aquí en el Corazón de la Palabra desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues como escuchamos hace unos segundos un rap de Juan Sant, pues él ya se presentó en ese rap. Pues él es un rapero que viene desde la Sierra de Puebla, desde lugares muy altos, muy escondidos, también muy hermosos, muy calurosos, y pues viene con una palabra fuerte, un ritmo interior y un mensaje claro, ¿no?, que decirnos. Él es un rapero que ahora radica aquí en la ciudad y pues cuéntanos, Juan, ¿cómo es ser rapero? ¿Qué te llevó a tener que sacar tus sentimientos a través de este ritmo y esta voz? Y pues son letras intensas que pues nos están diciendo algo, ¿no? Sí, bueno, pues creo que tal y como lo comentas, ya llevamos años en la ciudad. Yo llegué en el año 2000, el primero de enero del año 2000 a la ciudad, y pues la verdad yo no conocía lo que es la música rap. Y ya cuando me empecé a juntar con gente, por ejemplo los cholos ahí del barrio, pues ya fueron los que me fueron como que inculcando lo que es la cultura hip hop y la música rap. Y ya posteriormente pues seguía viendo como que una discriminación, un racismo hacia el indígena, en mi caso pues lo mismo. Y creo que fue una vía de escape, tanto como para decir mi descontento, para gritar mi descontento, y en parte como para escapar de las drogas que a últimas pues anduvimos también ahí. Sí. Pues comentas que es una vía de escape, pues para manifestar, no sé, cierta rabia, cierto descontento a través de la música y de letras fuertes. También he oído que tú lo llamas pues rap indígena, ¿no? ¿Por qué le llamas de esta manera? ¿Y tú qué piensas o qué sientes o qué quieres que la gente sepa cuando le pones este nombre a tu música? Pues más bien quiero que vean aquel que discriminaban. Ajá, que también puede hacer algo mucho más de lo que ellos creen o el de lo que ellos creían. Pues sí, esta música ciertamente combate el racismo y es importante que combatamos el racismo de muchas maneras, ¿no? Que dejemos ver en claro que tenemos voz, que tenemos pensamiento, que ciertas personas que la gente piensa por racismos que no tienen algo que decir o que deben ser discriminados, pues al contrario, ¿no? Tienen mucho que decir, tienen raíces, tienen la tierra y su pensamiento. Y pues qué chido que te hayas aventurado a decirlo con música y con este ritmo. Pues sí, es una manera de hacer visible a nosotros, los que hemos sido invisibilizados por muchísimos años. Y pues más bien es el mensaje, pues no hay un gran mensaje, ¿no? en la lírica, ¿no? Sino más bien el mensaje es uno, que es como decirle a mi hermano indígena, ¿no? Si yo puedo, tú puedes, y no específicamente en hacer rap, ¿no? Sino en estudiar en lo que a ti te guste, lo que tú quieras hacer en la vida, puedes hacerlo. No por el hecho de que tengas menos o no tengas nada significa que no puedes. Pues Juan viene desde Puebla, como estamos comentando, desde la sierra, desde el terrero, se llama tu pueblo, ¿verdad? Sí. Y pues habla una lengua que es el tutunacu o totonaco, como le dicen. Como ya habíamos comentado en anteriores programas, el totonaco pues es una lengua aislada que actualmente pues se dice que disminuyen sus hablantes. Por eso es importante reivindicar el hecho de hablarla. Y pues reivindicar que es parte de la identidad y que nos da memoria y cultura. Y pues tú, ¿por qué decides también rapear en ambos idiomas, ¿no? Rapear en español, rapear en totonaco. ¿Y cuál es la importancia de rapear en tu lengua? ¿Sientes que el mensaje cobra otro sentido? ¿Sientes que trae otra fuerza? ¿Por qué rapeas en totonaco, Juan? Bien, pues todo empezó como para ver o para escuchar la manera de cómo se escucha en totonaco, ¿no? Es la cuestión. Y empecé a hacerlo ya como por el año 2009-2010 y grabamos el primer track y la verdad quedó bastante bien, mucho mejor de lo que yo había planeado y todo. Y pues las personas que lo escucharon, los primeros escuchas de esto, pues la verdad fueron, pues no sé, les encantó. Uh-huh. Y ya posteriormente, pues la idea jamás fue de como un rescate o algo así, ¿no? Uh-huh. Sino que poco a poco se fue dando ese método. Uh-huh. Ajá. Sino más bien fue demostrar lo que puede hacer un indígena. Sí, y pues hasta ahorita pues nos ha llevado a eso, ¿no? A lo que es el rescate, a la reivindicación y a demostrarle al mundo que todo es posible. Entonces, antes tú rapeabas en puro español. Sí, empezamos rapeando en español. Uh-huh. Habían palabras que luego metíamos en totonaco. Uh-huh. Para ver qué tal se oía. ¿Qué se ¿no? sentía? Ajá. Pues es tu lengua materna, ¿no? Exacto. Y de igual manera, pues también para demostrarle, pues como que a otros MCs, ¿no? Que tenías algo que te caracterizaba. Sí, sí. Da identidad. Exacto. Pues tus papás hablan esta lengua. Sí. En tu casa se habla esta lengua. Exacto. Pero pues tú migraste aquí a la Ciudad de México y ahora, ¿en qué contextos hablas tu lengua? Actualmente casi no platico con nadie en lengua, uh-huh. Más que cuando hablo con mamá o con uh-huh. papá uh-huh. en una llamada, pues ellos me hablan en lengua, uh-huh. o a veces en español. Pero pues lo más cercano a hablarle a alguien en lengua es conmigo mismo, cuando estoy escribiendo una canción, uh-huh. cuando me pregunto cómo se dice tal palabra, uh-huh. pues ahí hay un diálogo interior. Órale, sí. Entonces tú piensas, sueñas y reflexionas en totonaco. Exacto. Y pues no en se ambos. Te olvida tu lengua. Sí, en ambos idiomas. Ya, pues qué chido, Juan, pues actualmente pues ya tienes algunos videoclips, has dado conciertos y pues platícanos cómo sientes que la gente recibe, ¿no?, este mensaje. ¿Por qué es importante que reivindiquemos esta idea, que erradiquemos el racismo y que nos veamos los unos a los otros como personas? Bien, sí, como dices, hemos tenido realmente ya bastantes espacios en el cual demostrar nuestro trabajo, pero pues como que aún sigue habiendo ese racismo de closet, ¿no? Pero creo que esa es nuestra lucha, esa es nuestra parte por hacer, ¿no? Ya lo que cosechemos ya lo disfrutarán nuestros hijos, o pues ya nuestros hijos ya estarán más orgullosos de hablar cierta lengua, o tendrán el interés de hacerlo sin que les cause pena. Sí, uh-huh, sí, uh-huh. Porque por el momento pues sigue habiendo ese racismo, ¿no? Por ejemplo, si cantas en lengua, pues ¿por qué canta en lengua? Si no le voy a entender. Bueno, ¿por qué se viste como rapper si se supone que es mexicano, ¿no? ¿Por qué se viste como los de Nueva York o Estados Unidos, ¿no? Pero pues muchas veces critican la fachada e ignoran los cimientos. pues sí, dentro hay un corazón latiendo y pues que tiene que llevar la fuerza, ¿no? Transmitirla. Exacto. Somos entonces, somos esas personas que están pues de a poquito con una cucharita a lo mejor, pero construyendo ese mundo en el que dices y sueñas que a lo mejor nuestros hijos ya no van a ser discriminados ni por la manera en que se visten, ni juzgados, ni discriminados por la lengua que hablan, ¿no? Al contrario, pues yo pienso, siempre hemos pensado en aquí en el corazón de la palabra, que la diversidad es algo bueno, ¿no? Y que es algo muy, que es, pues que da mucho orgullo el hecho de que aquí en México se hablen pues cientos de lenguas, ¿no? Y que cada persona de su pueblo pues debe tener la idea de que pues su lengua es algo que es milenario, ¿no? Es prehispánico y pues trae memoria, trae identidad y trae conocimientos y sabiduría también. Sí, sí, hay muchas costumbres que de igual manera por la discriminación se han perdido. Muchas costumbres que nuestros padres por protección ya no nos la inculcaron por lo mismo, para que no fuésemos discriminados. Uh-huh. Sí, es su manera como de proteger a sus hijos. Claro, sí. Pues es algo triste que a veces se piensa que, y es verdad en cierto sentido, que debemos mejor hablar inglés, ¿no? Que cualquier otra lengua mexicana. Sin embargo, pues estas lenguas siguen vivas, o sea, el hecho de que muchas lenguas en México sigan vivas, podrían ya no existir, ¿no? Pero siguen vivas y están vivas, pues en personas como tú, por ejemplo, Juan, que hablas el totonaco, y pues es algo muy interesante, pues escuchar rap en totonaco. Vamos a escuchar aquí a Juan Sant, estamos en Radio Zapote, un saludo a toda la banda de Puebla y a toda la banda que resiste, y pues vamos a escuchar, dice así. Yo, esto que sigue se llama Kit. Y suena así. Kitsisua. Kitintaku. Kichichini. Kitmaskuyu. Kituni. Tuhashanana. Kitiyat. Kitshkan. Kistaltintumpun. Kushiyat maxkut. Chachnak paska. Hawachunashpuldas nin. Puskat indígena. Y shoshanka kiwin. Tinsi achintasi. Dachunanka kestin. Kitmachita. Kitakushtu. Kitakognu. Kitatuno, kishaktingsa, kitikushtus, kitiktoknun, akatuno, kitpushkantin patake, nashpunam kadakchikni, ik amana katashkan, yatatuna taspitli, siwikachin hilini, titseke achintiyat, ik maxo ashniktiin, kit indígena, soy la noche, soy el día, soy el sol, soy la luna, soy el aire, que respiras, yo soy tierra. Yo soy agua, soy semilla que nace, soy milpa, soy fuego, maíz y masa en el metate, tortilla en el comal, soy sincero como la gente de mi pueblo, hombres risueños, almas sin dueños, sí, ese soy yo. Soy guerrero, soy nahual, soy coyote, hablando en cerros, en el maizal, soy un brujo, hablando el fuego, humo y copal. Soy moreno como esta tierra, fuerte como el trueno, mi corazón late al son de tambores de guerra, orgulloso de la sangre que corre por mis venas, gracias a mis ancestros y mis padres soy indígena, en cualquier ciudad, demostrando que todo se puede cuando amas lo que haces y estás orgulloso, de donde vienes venimos para darlo todo y mucho más, soy indígena en cualquier ciudad, mi nombre es Juan Sant, mi nombre es Juan Sant, yeah. Yeah, cuánta fuerza, me encanta el rap, porque pues diga lo que diga, pero ya trae una fuerza interior muy fuerte, trae una rabia, pero vuelta a arte y vuelta a ritmo, y pues me encanta, muchas gracias Juan, yeah, yeah, dice que pues que eres fuego, que eres la tortilla en el comal, y pues también que eres indígena, ¿tú qué piensas que es ser indígena hoy en día, Juan? ¿Qué significa esta identidad o qué la define? Pues desde mi perspectiva, yo siento que es algo mágico, ¿no? El hecho de, pues, de seguir, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el hecho de, pues, ser discriminado y aún así seguir con este proyecto musical, ¿no? Que es el rap totonaco, ¿no? Sin importar el que dirán, pues, creo que es algo chido. Y en parte, pues, como te digo, ¿no? Es como para decirle a la gente que igual es hablante en lengua que, pues, si yo puedo, tú puedes, ¿no? Por ejemplo, si yo me... Ya hemos tocado en el Zócalo, ¿no? Y mucha gente se impresiona, ¿no? Bueno, pues si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Sí, ese es como que el mensaje que nosotros queremos dejarles a ellos. Qué chido. Pues entonces te gustaría que, no sé, muchos chavos, chavas, jóvenes, se dieran cuenta de que pues no tiene por qué existir una limitante, ¿no? Está en nosotros mismos, pues, desbocar esa creatividad, soltarla de la manera que queramos, ¿no? Puede ser radial, aquí, por ejemplo, en las cabinas, esto que estamos haciendo, puede ser música, rap, puede ser pintura, puede ser alguna expresión política, pero pues el chiste es sacar tu arte, ¿no? Sacar lo que tienes adentro, no con enojo y coraje, sino de alguna manera creativa que le deje algo a los demás. Exacto, sí, más bien es darle voz a lo que por mucho tiempo ha sido callado. Yeah. Platícanos, Juan, ahora ya llevas 18 años viviendo aquí en la Ciudad de México y pues, ¿cómo has vivido tú estar aquí en este monstruo de ciudad? Pues, ¿por qué te viniste para acá también? Y pues, no sé si extrañas tu tierra o ¿en qué piensas? Pues, bueno, vamos a empezar desde el principio. Bueno, yo salí del pueblo hace pues ya 18 años. Cuando tú cumples, pues no la mayoría de edad, sino que ya puedes valerte por ti mismo, tienes la obligación de salir del pueblo para ayudarlos económicamente. Y pues en mi caso, pues fue lo mismo. Es como una costumbre. Y pues sí, yo salí del pueblo, vine a la ciudad como para apoyar a mis padres económicamente. Lamentablemente, pues conocí las drogas, conocí a pues, amigos en la calle. Más bien lo que yo buscaba, personas con las cuales yo me sintiera pues identificado o aceptado. Sí, porque llegas del pueblo a la ciudad y ocurre como que ese rechazo, ¿no? Ese choque cultural y pues la gente empieza a discriminar y lo que yo encontré pues en las pandillas entre los cholos y eso es el orgullo de ser moreno y pues yo me sentí parte de, yo cuando estuve con ellos, cuando me juntaba con ellos jamás sentí ese rechazo, discriminación, yo fui escuchando más bien la música que ellos escuchaban y eso empezamos a escribir y pues como la manera de cómo sacar ahora sí que la frustración y la rabia que pues de alguna u otra manera se había sembrado en mí gracias a la discriminación. Pues es una desgracia que aquí en México todo se centralice en esta ciudad y pues como dices, ¿no? Para poder generar, pues no sé, un ingreso económico o poder apoyar en nuestra familia, pues tenemos que acabar aquí en esta monstruosa metrópolis, pero pues también tiene lo suyo, ¿no? Aunque tú descubriste y te enfrentaste a cosas malas aquí, pues yo creo que también descubriste pues eso que estás diciendo, esa identificación y cierta identidad y cierta fuerza también para seguir luchando y pues para ver tu pueblo con otros ojos, ¿no? Con otra perspectiva. Sí, más bien que es lo que hace la cultura hip hop, ¿no? Reforzar lo que tú ya eres o obligarte a darte cuenta de quién tú eres y serlo al 100%. Bueno, pues vamos a oír un poco más del rap de Juan Sant y continuamos aquí. Seguimos. Sanan kutuna katehina kachikina kakiwina kakapu osnun kutun achin posnun manchuni achin hininak uni achin pofnun ashkemwan kestin junta ikta pastuya tichoknun tukitik orkatin tukitik tiguta ikwide tukitik wistoknun altin altu atutun atadi atkitis makanta ikotzi lenaksiki dekinzi idet atistan sha ikta wanja shaktuknun nakatehina kachikina katakushtu wanchichinin kimpushku kimpipi wan maskuyu yatachi wan tasti nati yatuzishkan yatik stakti achin stakan sha what the wiki achiwan pasashkan gusta tu kinda kapasa chiwan kingwani kan santiago achin kimpap kindi tokno titere achin titere wan paja tu kitir tokno chichi achin chichi wan paska pasa achiwan shwati kinda chiwin tatu unsasti iskatli achni kashmati de kinti idet kinta tashta kan taskati jdinta kashmati wan toko tinya tapatine na restin gush kashmata tu kitik zi min tatu tumin pero maskho achi maskho wan chichi ne chin chin wan dunku wini tatu tumin pero maskho achi maskho wan chichin na nichin wan dunku wini Santa da we Santa da we di kasas kintinkit yakin wani Santa da we kati butuna di chinkin wani kan kichi wanga sa di chichin das bitli achin pantin da kadiyan Santa da we Santa da we di kasas kintinkit yakin wani Santa da we kati butuna di chinkin wani kan kichi Bien, estamos de vuelta aquí en las cabinas de Radio Zapote con nuestro amigo Juan Sant. Él es un rapero hip hopero, pues que lleva su mensaje, pues también en su lengua totonaca, pues reivindicando la lucha, pues por expresar lo que sientes y pues por saber que puedes hacerlo, ¿no? Que nada debe limitarte. Y pues cuéntanos, Juan, ¿qué se necesita para hacer rap o hacer hip hop? ¿Qué es lo que necesitas además de un beat? Siento que lo básico es sentirlo. Sí, sentir la música. Uh-huh. Si te gusta tanto, pues es lo que vas a hacer. En mi caso, eso fue lo que pasó. Por ejemplo, yo siento que la banda que hace cumbia, ¿no? Siente la cumbia y lo siente al máximo y por eso lo hace. Yo igual, de la misma manera, yo siento el rap y me encanta el rap y pues empecé a hacer rap. Sí, es lo básico. Ya lo demás se te va dando ya dependiendo de, pues, la disciplina que muestres en ella. La disciplina nace de que, pues, de eso, ¿no? De que te guste. Gusto, sí. Pues tienes que sentir la música, pero tú dentro de ti, ¿qué estabas sintiendo cuando descubriste que, pues no sé, que lograbas sacar y decir lo que sientes a través de este ritmo que es el rap? Eran las ganas de demostrarle al mundo lo que yo sentía, lo que siente un indígena en tu ciudad. Uh-huh. Sí, sí, uh-huh. Porque no es una... Bueno, humanamente es como todos, ¿no? Pero el sentir es lo que nos hace un poco diferentes. O la manera de percibir las cosas también. Y era lo que yo quería demostrarle a la gente, ¿no? Yo siento que lo que yo pasé también lo está pasando quizá alguna otra persona. Y a la hora de escucharme puede que diga, ah, tiene razón. Pero no por eso damos un mensaje en el cual, pues, me siento mal por ser discriminado, pero pues ya con eso, pues ya ahí estuvo, ¿no? Sino que seguir adelante, el mensaje es seguir adelante sin importar, ahora sí que las dificultades que estés pasando. Órale, pues es seguir adelante, ¿no? Como dices, ¿tú no extrañas por allá tu pueblo? ¿Has pensado en regresar? Bueno, pues sí, pero bueno, por ejemplo, yo he escuchado a gente que me dice, pero ¿por qué estás en la ciudad y no en provincia? Si en provincia está todo mejor, está más tranquilo y ya, no pasa de ahí, ¿no? Pero pues ellos solo ven lo superficial, ¿no? Cuando tú interiorizas o realmente vienes de provincia, te das cuenta de las necesidades de lo que hay en la comunidad. Por ejemplo, pues, si no tienes tierras, pues ¿de qué vas a vivir? Si no tienes sembradíos, pues ¿de qué vives? O un oficio, no sé, pues no puedes vivir de nada. O sea que la pobreza pues es bastante pesada por allá. Pero si tú solo vas, como te diré, de vacaciones, pues obviamente no lo ves. Tú solo pues, ves lo chido, ¿no? Lo verde, pues lo bonito. Pero es lo que no saben, ¿no? No entienden ese concepto en el cual pues no tenemos tierras. Nos la robaron, nos la quitaron cuando pues los hacendados pues metieron el papeleo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que tampoco es que sea fácil vivir en el campo o en algún pueblo, ¿no? Implica mucho trabajo y pues como dices, ¿no? Se le ha arrebatado la tierra a las personas que ancestralmente y pues eran y son los dueños de esas tierras, que pues son las personas de este pueblo mexicano, y pues se vive una guerra en la cual pues el despojo es la ley, ¿no? La ley hacia todo, y pues ya no hay tierra, como dices, es una situación triste, y pues lo que necesita una persona para vivir en el campo pues es su tierra, ¿no? Para Exacto. sembrar. Sí, igual llega un punto en el cual yo estando en la ciudad pues ya no sabes, ¿no? De qué parte eres, si de la ciudad o de provincia, ¿no? Porque como que ya no te hallas ni en un lado ni en otro y te quedas como que en medio, ¿no? Como en el limbo, ¿no? Ajá, pero pues poco a poco ya así como haciendo yo mi música rap, como que va va regresándome lo que anteriormente era. Ajá, y rescatando ahora sí que lo bonito, tanto lo malo y lo bueno, pero yo siento que todo es parte de la vida. Órale, pues sí, es interesante esto que dices de que si migras a otro lugar pues ya no te sientes ni tanto ese lugar, aunque sí, porque estás ahí y puede que haya cosas que te gusten y ya no te sienten tanto de tu pueblo o tu lugar de donde vengas, porque pues ya no estás ahí y sientes, no sé, la nostalgia o así. Pero pues qué chido que dices que este rap, tu arte, tu música, pues te ha hecho, pues no sé, volver a encontrar cierta identidad en tu persona, en la música, en el mensaje que das. El arte, la verdad, también es una forma de lucha, ¿no? Yo pienso, tu música y tu rap es una forma de luchar y de decir lo que quieres defender, ¿no? ¿Otras rimas? Sí. Venga, pues estamos aquí en Radio Zapote, directamente en vivo. Un saludo a las personas que nos estén viendo ahora en el Facebook Live. Gracias por estarnos sintonizando y pues estamos aquí con Juan Sant, que se va a echar unas rimas fuertes, poderosas. Venga. Hey, yo. Achiwan hilinak sanan kutun nakatehena ka chikina ka kiwina kakapunkos nun kutun achin kos nun wanchuni achin hininak uni achin pochnun eshkaiwan kayastin chunta itapasuyat ichochnun tukitik okshkatsi tukitik si utsa ikwi de tukitik wi chochnun kaltin katu katutun katadi kalkitsis makanta ikotli de naktiki de kinti idat adistansha iktawan yashatuhnun nakatehena ka chikina ka takushtu wanchichinin kimpushku kimpipiwan matuyu yatachiwan tasi naktiya Tultishkan, ya tikstakli, achinstakan shawati wiki, achiwan katashkan, wishtatukin da kapasa, shiwan kingwane kan Santiago, achin kimpap, kindi tsoknutzitzeke, achin tsitzeke, wampaka, tukiti tsoknun chichi, achin chichi wampat, kapasa, achiwan shwati, kintachiwin tatu sasti, iskatli, achin kashmatli, de kinzi idiot, kintatash, la kantaskatin, shinta kashmatli, wantokotin, ya tapatin, en extinguish kashmata, tukiti kli, min tatu tumin, pero masko, achimasko, wanchichin, ya ninchingwan tunguini. Tatu tumin pero más ho, achi más ho, anchichinas nin chinguan tunkuwini Tanta da gui, tanta da gui, tien katas kintinkit Hakin guanin tanta da gui, katsikadunate chinkin guanikan Kishiwan wonsat ni chichin, tas pirdi, achin pantin da kaliyan Ella traducido suena algo así como Como el trueno quiero sonar en los caminos Montes y ciudades en el cielo quiero volar Como volan los buitres, como el humo en el aire Como nubes anunciando la lluvia detrás de cerros grandes Así me aproximo, escupo lo que siento Lo que yo canto es lo que vivo de lo que vivo Escribo una hoja, dos, tres, cuatro, cinco Y hace tiempo que bebí del pecho de mamá y más tarde Caminé y corrí el camino al pueblo La Milpa Mi hermano mayor es el sol, mi hermana es la luna Y como la semilla en la tierra germinó cuando la lluvia cayó sobre ella, así crecí como los maizales crecen fuertes como los ríos, tú no me conoces a mí no, me llamo Juan Santiago como mi abuelo, mi pluma es de color negro como negros son los tordos es obvio que lo que traje está caliente como caliente se pone el comal duro como el metate, ven y ponte a checar este lenguaje, no es nuevo lo aprendí al escuchar a mis padres, ellos lo aprendieron cuando escucharon a sus abuelos en el cerro sueno escuchas lo que traigo, esto no es dinero pero brilla como brilla el sol al llegar el amanecer no es dinero pero brilla como brilla el sol al llegar el amanecer yeah cuánta fuerza este rap en totonaco desde Puebla para las cabinas de Radio Zapote qué chido, pues muchas gracias Juan, pues estamos aquí en el corazón de la palabra comentando pues que el rap, pues aquí el rap de Juan Sant, que es pues bilingüe, ¿no? Tanto en totonaco como en español, claro. Para que aquí también la otra banda lo entendamos, ¿no? Juan nos lo traduce. No, pues yo pienso que cobra como que otra fuerza, ¿no? Como cuando lo cantas en tu lengua, cuando lo rapeas es desde tu interior. Hace rato comentábamos que pues cuando tú estás pensando, reflexionando, pues lo haces en tu lengua. Y pues tú dime, ¿sientes que tiene como otra fuerza, que cobra otro sentido cuando lo cantas en tu lengua? ¿Sientes que viene desde un poco más lejos, un poco más profundo, un poco más allá? Sí, que viene desde como que años atrás, ¿no? Y ya lo vamos trayendo poco a poco, ya cuando lo haces en español como que ya va haciéndose más presente, ¿no? Pero a la hora de traducirlo como que pierde esa fuerza que tiene en totonaco. Pero bueno, la idea es que pues también la gente sepa de qué estamos hablando, del mensaje que estamos transmitiendo y pues de cada matiz, ¿no?, que trae la lengua. Pues muchas gracias por venir aquí a Radio Zapote a compartir tu música, Juan. Y pues yo quisiera que nos platicaras un poquito, pues, ¿cómo es tu pueblo? ¿Cómo es allá la Sierra de Puebla? Pues, ¿cómo se vive? Y pues, si nos haces una invitación, ¿no? Yo siempre he dicho también aquí en el corazón de la palabra que es importante conocer otros pueblos, ¿no? Salirnos, los que somos chilangos, pues salirnos de aquí, ¿no? O sea, basta de creer que todo es Chilangolandia. Y México es enorme, México es diverso, México es... suena cliché, pero México es mágico. Y pues hay miles de pueblos y cada pueblo tiene su cultura, tiene su variante de su lengua, tiene sueños diferentes, tiene danzas, rituales que pues nos están diciendo algo, ¿no? Tiene maíces muy ricos de colores. Pues platícanos y haznos una invitación para que a ver si la banda se anima pues a atravesar esas peligrosas carreteras que llevan hacia Puebla. Pues sí, bueno, el pueblo es muy pequeño, está rodeado de cerros y hay un arroyo que divide el pueblo. Hay otro pueblo más cercano que se llama Pantepec, que en abril es cuando hacen su feria, que es la Feria de la Tinaja, ¿sí? Y pues si gustan asistir ahí, hay muchos platillos muy exquisitos, con principalmente el mole, los tamales. Pues para que se den una vuelta por allá. Vamos a Puebla. Y pues vamos a escuchar una canción. En unos momentos regresamos aquí al corazón de la palabra. Estamos con Juan Sant rapeando desde su lengua totonaco. No se despeguen. Somos águilas con pluma, volando el cielo azul. Somos águilas con plumas, volando el cielo azul. Somos luz en la bruma, hermanos menores del sol y la luna. Soy un águila con pluma, haciendo rap mexicano hasta la tumba. Somos águilas con plumas, volando el cielo azul. Somos luz en la bruma, hermanos menores del sol y la luna. Soy un águila con pluma, haciendo rap mexicano hasta la tumba. Hasta la tumba, hasta la tumba. Mente negra está en la base, Juan Sant en el micro, directo desde el terrero Pantepec, Puebla, a tus oídos, niño, esto es rap indígena, yeah. Bien, pues continuamos aquí desde el corazón de la palabra. Esta es nuestra 14ª transmisión y pues estamos muy felices, pues iniciando nuestro segundo año en este programa, pues que reivindica las luchas a través de las lenguas, de la diversidad, de la identidad, que reivindica pues que seamos felices, ¿no?, con nuestra identidad. Que somos de mexicanos, tan diversa, tan fuerte, tan potente también, y pues que luchemos por un México libre, por un México autónomo, por un México donde podamos ser felices, las mujeres, los jóvenes, los pueblos, por un México donde los pueblos vuelvan a recuperar sus tierras y donde hablar nuestra lengua nunca más, hablar una lengua materna nunca más vuelva a ser motivo de pena, de vergüenza, sino que todo lo contrario, aprendamos de lo que todas estas lenguas tienen que decirnos, de la sabiduría y el conocimiento que poseen. Y pues estamos aquí con Juan Sant. Muchas gracias por estar aquí en las cabinas de Radio Zapote, echando unos raps. Y pues cuéntanos, Juan, ¿cuál ha sido tu trayectoria musical como rapero, como hip hopero? ¿Cómo te has desarrollado? ¿Cómo te sientes ahorita hasta este 2018? Iniciaste en 2001. Cuéntanos. Sí, nosotros empezamos aproximadamente por el año 2004-2005 y ya en el 2008 pues ya sabíamos cómo encajar en una base y así. Y decidimos hacer un mixtape, un demo casero, y pues ya armé el demo, lo regalé por ahí por el barrio. Así fue rolándose de mano en mano de manera gratuita. Y ya en el 2013 grabamos el primer material que se llama El Ego de un Indio, que está en YouTube. Y también está el link de descarga en ese mismo video. Y pues ya en el 2015 pues ya estando ese material, pues, y como no vimos una respuesta muy, muy positiva de la gente, pues ya decidimos dejarlo, dejar el, de un lado la música y pues dedicarnos ahora sí que a generar para nuestra familia. Pero antes de irnos dijimos, pues vamos a grabar un track, un cipher, de una sola toma, una sola grabación y nada de que se vuelva a repetir, ¿no? Y pues, lo hicimos, lo subimos a la web y pues ya 2 meses después, ya me marcaron para los de la Secretaría de Cultura para que participáramos en la segunda Feria de las Culturas Indígenas en el Zócalo. Y pues ya desde entonces hemos estado trabajando como que ya más continuamente y de igual manera pues ampliando un poco más nuestro repertorio. Sí, y actualmente pues ya puedes checar los videos ahí en YouTube. Pues ahora sí que gracias a ese video fue que vinieron más y más detrás de ellos. Ya, pues se animaron a crear, a subir su creación a YouTube. Pues pueden buscar ahí a Juan Sant en YouTube, rap con tanta fuerza en Tucunaco. Y pues googleenlo ahí, búsquenlo. Y pues qué chido que no se desanimaron, ¿no? Dinos, cuéntanos si se necesitan, pues no sé, muchos recursos para crear un demo como el que crearon. Pues sí, bien, más bien porque pues a falta de, pues, de dinero, de varo, pues... Por ejemplo, en mi caso, yo todo lo que pues lo que gano en mi trabajo, pues yo lo invierto en la música, al 100%. Uh-huh. Así que puede que nos hayamos quedado sin comer, pero aún así, pues ya estamos ahí trabajando, echándole ganas. Lo primero es lo que, pues la música, que es lo que más nos deja. No, pues qué chido. Yo creo que pues ese es el espíritu de los verdaderos artistas, ¿no? Que, pues como dices, lo que ganan, pues lo usan. Pues poder manufacturar y crear su arte, ¿no? Y tú en este caso, pues grabaron su demo, grabaron sus pistas y pues es un gusto poder escuchar este rap con tanta fuerza en tu lengua. Pues no sé, ¿qué opinan tus papás acerca de estas canciones, Juan? Creo que es mejor estar haciendo algo productivo, estar, no sé, delinquiendo, ¿no? Y creo que es lo que, pues, la manera en la cual lo aceptan mis padres. Porque de otra manera, pues no. Ahora sí que si yo lo hago es porque me gusta. Y si ellos me ven feliz, pues es lo mejor para ellos. Ok. Uh-huh. ¿De dónde sale este nombre de El Ego de un Indio para ustedes? Pues, ¿qué significa y por qué es importante reivindicar la idea de que somos indígenas o de que pues existen y de que tienen su fuerza y merecen respeto? Bien, el título del disco de El Ego de un Indio nace a partir de, como te digo, de la discriminación. Por ejemplo, cuando discriminan a un indígena le llaman pinche indio, ¿no? Y bien, pues ese pinche indio también tiene ego, ¿no? No es como anteriormente o hace años era, ¿no? Que el indígena se minimizaba, ¿no? Ante la persona que estaba más estudiada o tenía, económicamente estaba mejor que él. Pues no. Llegó un punto en el cual dije, no, vamos a decir lo que realmente sentimos y a mostrar al mundo lo que podemos hacer. Y llevando ese estandarte, ¿no? De quien tú llamaste indio puede hacer esto y esto otro. Sí, y ese es el ego, ¿no? Nunca se ve el ego de un indio. Si lo ves en la calle, pues no te va a decir, pues soy un indio o un indígena. No te lo dice, ¿por qué? Porque pues se minimiza o tiene miedo o siente pena. Pero el disco fue todo lo contrario, ¿no? Es mira lo que puedo hacer siendo indígena. Sí, pues estamos en una época donde ya decimos basta de tanto racismo, basta de que se discrimine solo por ideas de cierto color o de cierta clase social, ¿no? Y pues también estamos en este momento histórico en el cual pues son los pueblos los que están diciendo pues este México es nuestro, nosotros lo vamos a reivindicar y nosotros lo vamos también a autogobernar, ¿no? Estamos en este momento en el que aunque seamos la primera brecha que lo abre, pero estamos abriendo ese camino en el cual decimos México es de los pueblos, México no es de los ricos ni de los extranjeros que se vienen a apropiar de estas tierras, sino que México es de los mexicanos y merecemos la tierra, ¿no? Y la vamos a cuidar y la vamos a defender. Y pues recordemos que hemos estado viviendo este proceso en el cual se formó un Consejo Indígena de Gobierno con una vocera, ¿no? Ya no solo es pues defender que en México existen pueblos y que merecen y merecemos respeto, sino pues también las mujeres, pues tenemos voz y merecemos ser escuchadas, ¿no? Y pues cuéntanos, no sé si pues por ahí en Puebla tú cómo hayas vivido esta situación de que los pueblos pues estén reivindicando su derecho a la tierra Y pues bueno, yo de paso mandar un saludo a la radio compañera Radio Tlayoli, que está pues por ahí también en la Sierra de Puebla, y que pues ahorita se están defendiendo de muchos megaproyectos que pretenden entubar ríos, arrasar con la naturaleza, con los árboles y pues con la vida que ahí existe. Y pues se están organizando para no permitirlo, ¿no? Pues el arte también es una trinchera desde la cual se lucha, y pues la lengua también es un objeto importante a defender, ¿no? Pues cuéntanos, en Puebla, ¿cómo se vive esta resistencia de los pueblos? Pues hay una resistencia, supongo que de hace muchos años. Por ejemplo, mi padre me contaba cuando chico que se luchaba por recuperar sus tierras, pero obviamente no tenían ni los recursos para hacerlo ni el apoyo, así que después de tantos años pues tuvo que dejar la lucha ya para dedicarse ahora sí que al 100% con nosotros. Pero siento que todavía existe la gente ahí que anda ahí luchando por darle ese lugar al indígena, por darle más oportunidades al indígena también, porque pues como te digo, se están perdiendo varias costumbres. Ya los jóvenes pues no se dedican al campo, se dedican más a lo que es pues al trabajo así como de ciudad y así, y yo siento que estamos perdiendo esas costumbres de nuestros abuelos, y el rescate pues es una manera de hacerlo un poco más sólido, ¿no? ¿Tu padre en qué luchaba, Juan? ¿Y por qué tuvo que dejar esta lucha que nos comentas? Estuvo por ahí con un grupo de indígenas, el cual trataba de que se le devolvieran sus tierras. Uh-huh. Pero pues, obviamente con un machete no puedes conseguirlo, ¿no? Tienes que estar o estudiado, o en esos tiempos, decía mi padre, te necesitabas tener armas para pues, que te devolvieran algo que era tuyo. Claro. Sí. Pues bueno, ahí sí yo me pongo en contra. Ah, yo creo que con un machete... pues sí se puede, y con lo que tengamos, ¿no? Y no necesariamente tienes que tener un supergrado escolar, pues no sé, ¿no? Como estos chistes que hemos visto en las redes de que puede que haya alguien con mucho doctorado, pero no sabe decir ni buenas tardes, ni buenos días, ni gracias, ¿no? Y yo no creo que necesitemos estar estudiados. Yo creo que hay muchas personas que tienen conciencia, y pues tu padre, por ejemplo, defendía la tierra y ahí está su conciencia, ¿no? O sea, él sabe que para vivir se necesita la tierra, que para existir pues necesitamos sembrar, ¿no? Y es una lucha y una reivindicación por la vida, pues, que atraviesa todo, ¿no? O sea, ¿qué más que poder sembrar tu alimento, ¿no? Entonces, pues sí, ciertamente no hemos podido solo con alzar un machete o con tener unas armas, pues, lograr que la tierra sea nuestra, pero también sí hemos podido, ¿no? O sea, estamos vivos, no han logrado arrasar con nosotros. En México existe muchos pueblos, mucha diversidad, y estamos vivos, ¿no? Y bueno, los zapatistas son un ejemplo de una lucha que ha logrado su autonomía y no han disparado, ¿no? Ni una sola bala en veintitantos años, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser pues no sé, un levantamiento necesariamente pues violento, aunque en su momento pues existió una guerra y todavía existe. Pues él se refería de que pues no pudo conseguir nada, ¿no? Con lo que él tenía, y pues el hecho de ver, no sé, a su amigo, ¿no? Que pues caía, pues ahora sí que por una bala, o dos, tres amigos que ya habían caído y ya no quisieron más que siguieran cayendo, pues ya optan por el hecho de pues mejor quedarse callados, ¿no? Y pero pues estoy hablando de los años 70, por decirlo así, ¿no? 60, 70, cuando él estaba joven. Y ahorita ya tiene 70 años, pues ya. Es mucho camino que ha recorrido, pero sí, más bien el hecho de pues la evolución como que pues te da chance de luchar de una manera más menos violenta, ¿no? Pues sí, el arte es una de esas luchas que pues son una gran bandera y que son necesarias, ¿no? O sea, puede haber muchas luchas, pero siempre el arte nos tiene que unificar, nos tiene que unir, nos tiene que reivindicar como personas, y pues para mí se me hace muy chido luchar a través del arte, ¿no? A través de la palabra, el ritmo, la música. Y como dices, ¿no? Es lo bueno del arte, ¿no? Que nos permite pues reivindicar, ¿no? Lo que somos, y pues es lo chido, ¿no? Por ejemplo, actualmente pues ya no solo ves a un artista indígena, ya son muchos artistas indígenas que están igual haciendo su labor, como que rescatando su lengua, porque hay muchas lenguas que ya están casi por extinguirse, ¿no? Y igual por el hecho de que pues tu hijo no sea discriminado, pues no se lo enseñas, pero ellos están dando ese ejemplo de rescate, y pues pues es lo chido, ¿no? Ellos igual para poder hacer un arte, pues están estudiando, toman libros e investigan su historia, todo eso. El mismo arte te obliga a seguir buscando, a ir recabando, cavando, hasta encontrar cosas que pues los traes al presente, ¿no? Te empuja a conocer, a exacto, tener que saber más de ti, de tu pueblo, de quién eres y... Sí, de preguntar, no sé, a tu abuelo, ¿no? Oye, ¿cómo se vivía en tal tiempo? ¿Cuáles eran tus costumbres? ¿Y por qué estas danzas? ¿Y por qué esta danza ya nadie la baila? Ese tipo de cosas como que se están rescatando de igual manera por el hecho de que pues nos sentimos orgullosos de ser indígenas. Ya, yeah, pues qué chido, pues como estamos diciendo, seguimos vivos, ¿no? Sí. No ha logrado arrasar con nosotros, aunque llevan 500 años intentándolo y ahorita el despojo y la guerra están cabrones, pero pues seguimos vivos, o sea, eso es algo impresionante, pues por los niveles de guerra, genocidio y despojo a los que hemos sido sometidos, pero nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra memoria pues siguen, ¿no?, dentro de nosotros, y estamos aquí en Radio Zapote con Juan Sant, pues muy orgullosas y contentas, y pues ¿qué tal otras rimas? ¿Qué tal otro rapsillo, Juan? Esto dice algo así: Tlacan quinta martir quinti yatkan quinta kuwini yat quinta mashkir sas tinta kuwini apellidos a fuerza shakta tzertawi shakta tzertawan costumbre quinta paznas achista kampartin tatawa nakistun yat ik auna kakiwin ik chandik quinta tzikan yat okshanak tawal kinskatakan pasakit quinta makuh yakata sakan shakil manukutun es religión kan. Pero tatu ik au, tatu kin makpashika, sakan kin tawanil serrero, indio, shakin makawani kutun, yata chinchiwina, chatin tsoknunu, tintitza shakin masuni ashni ik asnak puskatat, kintata kin wanil oksha, kachiwinan chinduwan, chunsanduwan, namachokshiyan, tatu kachiwinan kintachiwinkan, chulituk sadimin, kitun tsaksa watu wankata, pero el dagatín que está macu, tatu mishli, wan maskutu la wina kin askunu, ya shaya katashkatsi de kratnin tut nuhun na kin shnohot, de kin tachi winkan, chuakatin tinkit, ikatsi tak mima, ya tak ama, ikatsi tinkinan, ikatsi tikinan, ikatsi kekit, kekinan indígenas. Ellos nos quitaron nuestras tierras, nuestros nombres, y nos dieron nuevos nombres, apellidos. Nos obligaron a vivir escondidos, a practicar nuestras costumbres a escondidas, y nos barrieron, como acostumbran, a la orilla. Y nos fuimos a los montes, sembramos nuestras semillas, y de los frutos de esas semillas se alimentaron nuestras crías. Con el paso del tiempo, quisieron civilizarnos, encaminarnos a una religión, pero no fuimos. Nos negamos al bautizo, y nos llamaron salvajes. Indios quisieron educarnos, y como ya lo dijo un escritor, interrumpimos nuestra educación para ir a la escuela. Papá nos dijo: hijo, hábleles en español para que los entiendan. No hablen en lengua, eso traerá problemas, y así lo hice por algunos años. Quise encajar en esta sociedad y casi olvido quién soy, pero hay un fuego en mi interior que nunca se apagó. Y un día me levanté orgulloso de esta piel morena y de la sangre que corre por mis venas de mi lengua materna. Hoy sé muy bien quién soy, sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy. Hoy sé muy bien quién somos, somos indígenas. Felicidades, muchas gracias. Juan Sanz. Y bueno, pues ya para ir cerrando aquí en el corazón de la palabra, pues no sé, platícanos cómo te imaginas a futuro tu vida como rapero, y pues cómo te gustaría continuar, qué te imaginas, qué te gustaría que te pasara, y qué chido tu rap, Juan. Gracias. Bueno, yo quisiera seguir escribiendo, y pues más de eso yo no pido. Creo que el mismo trabajo de uno es lo que va dando los frutos. Nunca pensé llegar hasta donde he llegado hasta ahora. Bueno, sí pensé llegar a donde llegué el año pasado, pero a donde voy llegando este año como que es algo que no lo había soñado. Sí, uh-huh. Y pues es lo chido, ¿no? Seguir cosechando sin esperar nada a cambio. Sí, has estado como de gira, viajando por algunos estados, pues cuéntanos cómo te han recibido por ahí, qué siente la gente. Pues genial, por ejemplo el año pasado pues estuvimos en un slam de poesía en el Poetry Slam Nacional y pues la verdad pues, nos fue bastante bien, quedamos en segundo lugar y eso fue lo que nos ayudó para viajar también a Sao Paulo y a Río de Janeiro. Ya posteriormente, hace 4 días estuvimos en Cumbre Tajín dando un concierto en el escenario principal y pues la verdad la gente pues lo recibió bastante bien. Fuimos también a Monterrey igual hace un par de días y pues igual todo genial. Pues deseándole mucha suerte a Juan y a su grupo, pues que sigan recorriendo y escribiendo, ¿no? Que se suelte esa pluma y pues qué chido. Y muchas gracias por regalarnos rimas en Tutunacu, por permitirnos también escuchar esta lengua, ¿no? A nosotros chilangos que estamos pues encerrados en esta pecera y pues que hay mucha banda que se le olvida que México es muy grande y diverso, pues es importante que escuchen, pues aunque sean los sonidos de esta lengua, y ya pues gracias que nos lo traducen para conocer el mensaje potente que posee, ¿no? Pues gracias a ti por el espacio y pues a la banda que está ahí al pendiente. Igual pueden buscarnos en Facebook como Juan Sant, en YouTube pueden checar ahí el material visual y pues ahí andamos, gente. Ya, yeah, pues sí, síganos también en Facebook como Corazón de la Palabra. O sea, se acabó, nos estamos defendiendo, estamos sabiendo nuestro poder como personas y pues se acabó, ¿no? De la discriminación. ¿Algún mensaje que tú quisieras dar como más allá de los mexicanos? Es decir, como para otras personas del mundo, de que aquí en México ya no nos van a seguir pues aplastando, ¿no? Nos vamos a defender. Pues creo que ya es momento de vernos como lo que somos, ¿no? Como humanos. Sí, y hermanos. Pues saludo a todo mi equipo de Mente Negra, a DJ Siegman, a Marlene, a toda la banda que siempre está al pendiente de nuestro trabajo. Un saludo y un abrazo. Pues vamos a despedirnos con unas últimas rimas de nuestro amigo rapero Juan Sant. Pues muchas gracias por habernos escuchado, sintonizado. Y pues sigan escuchando música en muchas lenguas. Estas lenguas tan potentes que vienen desde muy lejos, desde muy profundo, banda. Y pues hay que aprender a soñar en muchas lenguas, conocernos. Yo, de donde vengo, es la tierra del sol, de los maizales. Es tierra de guerreros, constructores de pirámides. Vengo del vientre de una mujer indígena que se mantiene fuerte ante la pobreza que prolifera, que golpea a niños indígenas que no hablan español sino totonaco, discriminados por el hombre blanco. Vengo de tierra caliente, tierra del mezcal y el tequila que sacia sed de mi gente campesina después de la jornada. Soy el sombrero, el machete, la lima, la semilla en el ombligo de la tierra germinando bajo la luna llena. ¿De dónde vengo? Es tierra de Tony Aguilar, la música huasteca, son jarocho, mariachis y más. Tierra del rey José Alfredo, descendiente de Cuauhtémoc, hijo del pueblo, indígena de sangre azul. Yo. Yeah.